se lo pierda. Solo por W Radio y WRadio.com.co. Es hora de una hamburguesa de la zona de comidas de Carulla que ya tiene sus puertas abiertas con los protocolos de bioseguridad. Carulla da la hora en la W. 7 de la noche en W Radio. En el cumpleaños 115 Carulla, tú pones la casa y nosotros hasta un 40% de descuento en vinos, licores y en más de 800 productos para tu mercado. Pide por nuestros canales o en tu almacén favorito. Cumpleaños Carulla, hasta el 15 de septiembre. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Si quieres saber cómo se llama esta canción, no se preocupe. Juanse García le cuenta. We'll be right back. Era Frank Stallone con este Far From Over. También hace parte de ese soundtrack de Saturday Night Fever. Una muy buena película con muy buenas canciones. Lo que viene a continuación es Muse. Nos vamos con una de sus canciones más conocidas. Es Opsing. También la banda de Freddie Mercury. Sí, señores, celebramos su cumpleaños el fin de semana pasado. Y hoy lo seguimos celebrando con este Another One Bites the Dust. Es Queen.

Comenzábamos con un poco de música en español, esta vez En Manos y en cabeza de Gustavo Cerati con sus mágicos tres acordes, esa persiana americana, una de las mejores canciones del llamado rock nacional, Soda Stereo, y nos vamos para los 80 con, directamente desde Escandinavia, desde el norte, más al norte, y el lugar más frío de nuestro planeta, Take On Me, también algo de Coldplay, pero antes Milky Change, Just Hold That. Back the time they have stolen. howling for miles. Let's go out. riff de piano de la mano de Chris Martin, es Coldplay con este Clocks. Sí, señores, seguimos en Inglaterra, nos vamos con King, una solicitud de ustedes a través de arroba Juanse García A, con el numeral Música W, Bend and Break, posiblemente una de mis canciones favoritas también, Giselle, The King, también un clásico de The Cure, Boys Don't Cry, que bueno, celebran la vuelta de su vocalista a la música de la mano de Gorillaz. Vamos a ver si traemos ese lanzamiento, también algo de Arcade Fire. Down. Si esta canción no tiene formato, pero le encanta. Le encanta. Usted escucha W Radio. Speakers up till they break. Everything Now, Arcade Fire, lo que estábamos escuchando aquí en este domingo que avanza. Un clásico de Water Girls, It's Raining Men. Por ahí me di cuenta que hace parte del soundtrack de la primera película de Scary Movie, en una de sus escenas principales, cuando van en un carro. Después, Black Box con este Fantasy, uno de los mejores covers. Y hasta ahora también posiblemente tengamos algo de Clean Bandit, también algo de Rita Ora. Esta canción le hace cantar a todo pulmón. Usted escucha W Radio. Get down. Y de repente se puso a cantar. Usted escucha W Radio. I don't need no other, I'm satisfied doing it on my own. Only takes one lover to change a vibe. Ain't that the way it goes? I don't need nobody. caught in the memory. When you touch my body and you say my name, giving me what I need. Tick tock, tick tock. Every minute, so lost in it, like you're in my bed. Every hour, give you power, I'm losing my mindset. Tick tock, tick tock. 24/7, got you on my mind. Think about you all the time. My body wants you night and day. But my head is screaming, go away. Tick tock, tick tock, tick tock. 24/7, got you on my mind. Got it, I don't have the time. My body wants you night and day. No control of me. Noticias, los personajes, el análisis, la vida, al estilo W. El mundo a un clic de distancia. WRadio.com.co. A 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial, conoce el